Take me home tonight. Ese fue Eddie Money para arrancar esta programación de hoy jueves. Buenos días, Guillermo Urieta, también Roy, Luis Brossard, Ingemar, Yulisa, Johnny Medina. Ahí estamos con ustedes, por supuesto. Junior, siempre en sintonía. Eric Echevers, gracias a todos ustedes por permitirnos esa entrada a su radio. Como sea, como donde nos escuche. Gracias. Ahí vamos con YouTube, Beautiful Day. Y es que la verdad, hace un beautiful day allá afuera. Espero disfrutarlo en esta mañana con buena música. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Beautiful day. So let it get away. Beautiful day. Bueno, una canción que ya va a cumplir 20 años de haber sido lanzada. ¿Qué les parece? El 9 de octubre del año 2000 apareció este tema, Beautiful Day. Seguimos con ustedes, saludándoles. A ver, Iris Cosme, como todos los días, está acá en sintonía. También Lisette y Selmira, Edgardo, Rafa, dice para Sonia de Villalucre, empezando con Antena 8, de Rafael Guerra. Bendiciones para ustedes. A ver, ¿quién más? Recuerden el 6483-0541, 6483-0541. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T o el Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, vamos con otro segmento que nos cautiva. Presentamos Box Office. Y vamos a trasladarnos a varios años en los que se estrenaron películas que sí, nos encantaron. A ver, son diferentes géneros totalmente. A ver, ¿cuál sería su favorita? Hoy en 1988, John Gunn llegaba a los cines. El elenco incluyó a Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, Dermot Mulroney y también Casey Siemaskow. Es un recuento de forma ficticia de las aventuras de Billy the Kid durante la guerra del condado Lincoln. Eso fue en el 88 para esta fecha. Si nos vamos al 89, nos encontramos que estrenaba The Abyss. La producción de ciencia ficción fue escrita y dirigida por James Cameron, protagonizada por Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio y Michael Biehn. En los papeles principales, la película ganó el Oscar a los mejores efectos especiales, The Abyss, del 89. ¿Otra más? Bueno, esta fue taquillera, muy taquillera, del 81 para esta fecha, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, dirigida por Steven Spielberg, producida por George Lucas, era, sí, la número uno en taquillas. Es la primera de la serie Indiana Jones y la segunda en términos cronológicos. Bueno, estos enredos de que primero una, pero venía después la que era la historia al principio. Bueno, esos son los estilos de George Lucas. Costó 20 millones y recaudó 390 millones. ¿Qué les parece? La buena música, la información del cine. Tengo una más. A ver, en el 87, Masters of the Universe estrenaba en cines. La cinta de fantasía y acción se basó en la serie He-Man y los Masters del Universo, protagonizada por Dolph Lundgren y Frank Langella. Courtney Cox, la chica de Friends, también estaba allí en esa serie. Su recaudación fue únicamente de 17 millones. Definitivamente no hay comparación con la serie de televisión. Luego la película no fue lo mismo. No pueden a veces darse buenos comentarios de estos cambios. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanama.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios?

Pero bueno, Dancing in the Dark es la número 10. Bielka Ortega, estamos contigo, Bielka. También Onel Miller, al igual que Benji Moreno Vaccaro. Dancing in the Dark, dice Carmen Díaz. Buenos días. Un Courtney Cox, sí, aparecía en el video de Dancing in the Dark. Seguimos con la siguiente. Aquí está un canadiense, Cody Hart. Número 9. Sunglasses at Night. Hart, el canadiense que estuvo en el casting para Back to the Future, pero al final fue Michael J. Fox el que fue elegido para ese papel central. ¿Qué les parece? Cody Hart pudo haber sido ese personaje. ¿Cómo le hubiera ido, ah? ¿Tendría el carisma del gran Michael J. Fox? Cody Hart, Sunglasses at Night, su primer éxito. Sonaba para esta fecha, un 13 de agosto del año 84. Sí, es el año 84, todas estas canciones estaban entre las favoritas. Un homenaje a ese año musical, genial. Seguimos con otra que llegó al primer lugar, es de John Waite, Missing You. Disfrútenla, en la radio como debe ser. Número 8. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about

Queso Nestlé te regala premios al instante. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas de queso Nestlé y gana de $30 hasta $1,000. Sí, con quesos Nestlé. No se pierdan esta promoción de $30 hasta $1,000. Bueno, Valerio está con nosotros desde el Coco de la Chorrera. Carmen Martínez, buenos días también. Ninfa dice, oyendo ese top 10 sorpresa, añorando la buena música que tanta falta hace. Claro, bueno, es el 13 de agosto del año 84 este top 10, un día como hoy. Álvaro Álvarez dice, gracias por esas canciones inolvidables de mi adolescencia. También Luis Monteverde, que ya está en la oficina. Amy y Nana. También Ceci Ung. Jack y Carla. ¿Qué hacemos? ¡Continuamos, por supuesto! Viene ahora un gran éxito del año 84 del álbum Breaking Hearts, el número 18 en la carrera de Elton John. Esto es Sad Songs, Say So Much. Número 7. Songs, Say So Much, Elton John. Otra grande del año 84 para esta época en el 84, sí. Era una de las favoritas. Armando Guerra, buenos días. Javier Vázquez, Daira Villamil. Tenemos por acá un saludo para Daniel Adames. Daniel, buenos días. Y con cariño de Melissa y su hijo Caleb. Edgar Bonfante, buenos días. También Dani Alonso, gracias. Toshkani Donado. Seguimos, por supuesto. Esta es de la película Streets of Fire, el éxito más destacado de esta producción. Dan Hartman, I Can Dream About You. Número 6. I Can Dream About You, de Dan Hartman. Saludos para Ryan, Leonel. A ver, tenemos buena música para ustedes de 1984, un 13 de agosto específicamente. Estas canciones eran las favoritas, un top 10 que yo sé que están disfrutando muchísimo. Bien, tenemos a Olga Rujano, también a Gabriela C. Y viene uno de los grandes éxitos de Lionel Richie de su álbum Can't Slow Down, Stuck on You. Una canción que llegó a estar entre los charts del pop, también del R&B y hasta de country. Stuck on You. Número 5. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal.

When Doves Cry estaba ya bajando en la lista, estuvo 5 semanas en el primer lugar, ya estaba preparándose Let's Go Crazy, subiendo para llevar otro número uno más al soundtrack de Purple Rain, When Doves Cry. Bueno, esa fue la posición número 4, un día como hoy, 13 de agosto del 84. Buenos días para Edgar Fields, Alberto Charles, Michelle Lima, buenos días. Ninfa, gracias Ninfa por acompañarnos cada mañana. A ver, Esmilta también dice presente. Miriam desde La Chorrera, ¿verdad? Sí. Bueno, Quique Díaz, por supuesto, no podía faltar. Y vamos a seguir. Víctor Bazán dice saludos. Y vamos ahora con la siguiente posición. The Jacksons invitaron a Mick Jagger. Ellos promocionaban una gira importantísima, The Jacksons. Y crearon este tema, State of Shock. Es del año 84, por supuesto. Y esta era la posición que ocupaba. Número 3. Look at me. Bueno, es State of Shock. El tema aparece en el álbum Victory de la agrupación The Jacksons. Se llamaba como el tour, Victory Tour. Y State of Shock era la posición número 3. Betty Aizprúa, gracias por acompañarnos. También Luis Zamudio Warlock, Milerica Alvendas, gracias. Luis de la Rosa, saludos para Gina, que también está disfrutando la buena música. Y vamos con las dos canciones más destacadas para esta fecha. 13 de agosto del 84, luego del cambio. Pórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Filipinas planea iniciar ensayos clínicos con vacuna rusa contra el coronavirus. El portavoz presidencial filipino hizo el anuncio, según reportó la Agencia de Noticias de Filipinas. Los ensayos clínicos para una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú se realizarían desde octubre del 2020 hasta marzo del 2021. El portavoz presidencial Harry Roque dijo que los ensayos clínicos de fase 3 en Filipinas se realizarían simultáneamente con Rusia, después de que un panel de expertos en vacunas realice una revisión de los resultados en los ensayos clínicos de la fase 1 y 2 en septiembre. Roque agregó que si el proceso avanza según lo programado, el presidente Rodrigo Duterte podría ser vacunado antes del 1 de mayo del 2021. Hong Kong informó de 69 nuevos casos de COVID-19, incluidas 65 infecciones locales y 4 casos importados, según el informe de salud diario del jueves. Entre las infecciones locales, 33 casos son de una fuente desconocida y otros 27 casos están relacionados con la reunión de familiares y amigos, así lo informó el doctor Chuang Chu-Kan. Así lo informó el doctor Chuang Chu-Wan. Una persona más ha muerto, lo que eleva el número de muertos a 65, mientras el número total de casos asciende a más de 4.200, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Muere de coronavirus la abuela de la primera dama de Brasil, María Aparecida Firmo Ferreira. La abuela de la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, falleció este miércoles tras ser diagnosticada con COVID-19, así lo informó CNN Brasil, afiliada de CNN. La muerte de la mujer fue confirmada por la oficina de prensa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Ferreira, de 80 años, pasó 42 días hospitalizada en Brasilia. Ni el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ni la primera dama, Michelle, o la oficina del presidente han comentado sobre el fallecimiento. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Todo se pone más sabroso.